Hola, bienvenido al número 206 de Podcast de Literatura, en el que voy a leer una reseña de Enrique Díez Canedo titulada El monarca de los jardines. Todos los años, los amigos madrileños de Santiago Rusiñol le ven llegar con lienzos y pinceles cuando la primavera se inicia. Es el monarca de los jardines de España y viene a visitar uno de sus rincones favoritos. En pocas semanas, los lienzos apresan una parte del encanto disperso en arboledas y estanques, macizos y surtidores. Es el diezmo anual que sus jardines pagan religiosamente al pintor poeta. Porque esta España, que para la generalidad de sus hijos es pedregal y yermo, para Santiago Rusiñol apenas es otra cosa que jardín. Él ha descubierto, en las islas mediterráneas y en las costas levantinas, en los campos andaluces y en el corazón de Castilla la Nueva, estos gritos literarios de España, estos paisajes puestos en verso, como dijo un día, para encanto y alivio espiritual nuestros. En Aranjuez, las alamedas próceras, dando escolta de honor al río, le han visto cruzar, ojo a visor, para sorprender al extremo de una calle o en el reposo de una plazoleta, el revuelo de la túnica que ciñe el cuerpo de la ninfa. De esa ninfa que nunca aparece en sus cuadros, de puro fugitiva e inasible, pero que deja en ellos aroma y gracia. Con los jardines tiene Rusiñol sus confidencias íntimas y sus coloquios secretos. Cuando sale de su círculo mágico, el contraste con el mundo que ve es tal que engendra en él amargura y desencanto. De aquí brota su risa, más de una vez inquietadora. Poeta burlón, ¿cómo se le manifiestan las farsas y las mezquindades del pequeño mundo, las ridiculeces de los pobres entes que, en las angostas casucas ciudadanas, no tienen más horizonte que sus cuatro paredes? La serenidad de sus contemplaciones de pintor ha aguado, sin duda, la sensibilidad para lo ridículo en el poema. Árboles, matas, aguas corrientes, celajes, no son nunca ridículos. Ay de los hombres cuando, perdido un poco la costumbre de mirarlos, vuelva los ojos a ellos y eche de ver ante todo las cualidades que faltan a lo que habitualmente contempla. Por eso, en la obra escrita de Rusiñol se advierte una mudanza sin equivalente en su obra pintada. Muy lejos de las oraciones, del patio azul está la niña gorda. En cambio, estos jardines de Aranjuez, acabados de pintar, tienen todo el espíritu de los cuadros de entonces y aún de los libros primeros. El jardín abandonado era una transposición literaria de la obra simultánea y futura del pintor. Este Rusiñol, sin embargo, es el que solemos ver nosotros, no el del señor Esteban ni el del catalán de la Mancha. El Rusiñol humorista es casi un escritor local, pero del otro Rusiñol, del de los jardines de España, del de la alegría que pasa, algo hay en los españoles de hoy que los de ayer no había. Ha enriquecido nuestra sensibilidad con algo que es ya independiente de su obra concreta. Rusiñol no es de hoy, nos decía no hace mucho un escritor catalán de los más jóvenes. ¿Acaso estaba en lo cierto? Rusiñol no es de hoy, es, sencillamente. Tiene detrás de sí una obra considerable. Estimarla en su exacto valor tal vez no es fácil todavía, pero sí darse cuenta de su difusión, de la permeabilidad del terreno en que sus enseñanzas han caído, de los frutos que ha dado. Y siempre tendremos que convenir en que la obra de Rusiñol no ha sido una obra estéril. Hay en ella una rara virtud germinativa. El jardín de vetustas alamedas señoriales sigue llenándose a cada nueva primavera de hojas y flores. Con los primeros ardores del verano, Rusiñol, llevándose el tributo de sus jardines, vuelve a Cataluña. Las noches de Madrid conocen este grupo bullicioso y cordial de amigos del pintor. Y él se destaca entre todos, cantando y riendo, blanco, majestuoso, un poco inclinado ya, como un árbol herido. Pues aquí acaba el número 205 de Podcast de Literatura. Espero que te haya gustado, muchas gracias por estar ahí y hasta la semana que viene.